beneficio. Dos andaluces han aprovechado para montar una prueba paralela que cambia el recorrido oficial por varias vueltas al Central Park y que servirá para recoger fondos destinados a niños con cáncer en Andalucía. Rafa Vega es uno de los atletas andaluces. Y había un importante número ya no solo de españoles, sino de andaluces. Y gente que se quiere unir a nuestro proyecto, que quieren tirar para adelante. Nosotros mañana vamos a correr los 42 kilómetros, aunque se haya cancelado la maratón. Tenemos un proyecto solidario que queremos sacarlo adelante y muchos de esos andaluces van a estar con nosotros. Hablábamos de las precipitaciones. Llueve a esta hora de manera persistente en la provincia de Jaén. En Cazorla tenemos 16 grados. También llueve en Córdoba con algunas tormentas en algunos puntos del interior. En Hornachuelos los termómetros marcan 19 grados, los mismos que en Gibraleón, en la provincia de Huelva. 12 y 4 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. En cinco minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. ¿Cómo vivir apasionadamente? Para vivir apasionado, uno de ellos tiene que ver con el amor. El amor es una actitud sublime que favorece nuestra relación con los demás. Amor es una actitud. Y por supuesto, no hablamos de un amor teórico, tenemos que demostrar ese amor de una manera práctica. Reconozco que el amor es una palabra muy gastada, tan gastada que me produce urticaria a veces pronunciarla. El amor no es un bonito cuadro que podamos enmarcar en el salón de nuestra casa. El amor es lo más parecido a unos zapatos, dos números más pequeños. Y tenemos que calzar nuestros zapatos y caminar, porque el amor es algo práctico. ¿Lo hay o no lo hay? El amor también es cantado, y mucho. Prácticamente todos los cantantes cantan del amor o del desamor. El amor es la prueba de algodón de nuestra relación con Dios. Como dice el apóstol Juan, no podemos declarar que amamos a Dios al que no vemos y aborrecer al vecino gordo al que sí vemos. No podemos, pero es lo que sucede en un 90% de los casos. Vivimos una especie de irrealidad llenándonos la boca con bonitas palabras, pero poco más. Quizás por eso la Biblia declara que el amor tiene que ser sin fingimiento y lo recalca porque Dios conoce nuestra tendencia a fingir. Somos muy buenos intérpretes. Ganamos todos los Oscars al mejor actor. The winner is, pues uno mismo. Solemos dar el pego. Hemos creado escuela. Por eso, aunque la palabra dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, a decir verdad, somos capaces de soterrar ese enojo durante días, semanas, meses, años. Y con la mejor de las sonrisas, seguir odiando a nuestra pareja. Pero así no funciona. Esa falta de claridad, de sinceridad, nos hace daño, nos convierte en fariseos. El fundamento del Señor está firme y tiene mucho que ver con nuestra conducta. Dice que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si invocamos el nombre del Señor, Él espera que nosotros nos apartemos de iniquidad. Él sabe nuestra condición, conoce nuestras tendencias, pero también sabe cuando estamos apartándonos. Él sabe cuando estamos peleando contra esa iniquidad, o por el contrario, cuando estamos permitiendo que la iniquidad nos roce, nos acaricie, incluso nos abrace. La ecuación es clara. O nos apartamos de la iniquidad, o la iniquidad nos apartará del Señor. Quizá no nos aparte de la iglesia, pero de seguro nos apartará del Dios vivo. Si queremos vivir apasionadamente, no podemos convivir con un espíritu apático y aburrido. La Biblia dice que seamos fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Y la verdad es que podemos servir de muchas maneras a Dios. Podemos servirlo con la cara larga, con tristeza, con rencor, aburridamente. Pero la única manera adecuada y apropiada de servir al Señor es siendo ferviente en espíritu. Si tiene la tensión bajo mínimos, el ánimo por los suelos, la decepción a flor de piel, la sonrisa desaparecida, entonces acérquese al Dios de toda esperanza. Acérquese a aquel que es la vida. La Biblia dice que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. A la carta. Y parecía que no iba a llegar nunca, pues sí señor, llegó el fin de semana. Ayer estrenamos el primer programa del mes de noviembre y hoy el segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso? Después de recibir cumplidísima y más que amplia información deportiva con Fernando Pérez y todo ese equipazo de la gran jugada que volverá a estar mañana, ¿eh?, aquí en la antena, en Canal Sur Radio. Como sabes, este programa que hacen, que confeccionan ustedes con esas canciones, ese veneno dulce que los ha impregnado con su magia, recuerdos intensos muchas veces, agradables espero en todos los casos, canciones que forman parte de sus vidas y que, ¿por qué no?, pueden compartir con nosotros. Ya saben que hay varias vías de comunicación directa con nuestro programa. Dos teléfonos, 900-844-643 y 954-46-7057. Además, a través de Facebook pueden buscar A la Carta en Canal Sur Radio, cliquean en Me Gusta y directamente yo tengo aquí el ordenador delante y puedo recibir todos sus mensajes. Recuerde los teléfonos, uno de ellos, 954-46-70-57, pero hay más. 900-844-643. Comenzamos inmediatamente. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches. Soy Concha del Puerto. Bien. No sé qué canción pedirme hoy, pero esto pienso que es como cuando vas a la heladería no sabes qué lado pedirte, de tantas sí. Que son. ¿Me puedo pedir hoy una de Louis Armstrong, And the Wonderful World? Y también me gustaría, que no sé el título, una de Michael Jackson y Paul McCartney, que cantan juntos, que me gusta también. Uh-huh. Si me la ponéis, muchas gracias. Y tempranito, por favor, que me levanto muy temprano. Eso está hecho. Adiós, buenas noches. Buenas noches o buenos días, lo que usted quiera. Bueno, todavía buenas noches, ¿no? Felices madrugadas en todo caso. Sí, señor, como una heladería o como una confitería, es la vida. La vida es como una caja de bombones. Michael Jackson y Paul McCartney grabaron varias canciones. Esta fue una de las más interesantes, desde luego. The Girl is Mine, la chica es mía. Así comenzamos, con una porción de uno de los discos más vendidos en la historia de la música, Thriller. Saludos de Juan Antonio Jurado, ya saben, con ustedes durante las próximas 4 horas de radio, hasta las 4 en punto de la madrugada. Every night she walks right in my dreams, since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. She's mine. it's time. I know she'll tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. The girl is mine, la chica es mía. Fue top 2 en las listas de los Estados Unidos, en la lista concretamente de Billboard, en la que recoge el Hot 100, la lista de los 100 sencillos más importantes de los Estados Unidos y también número 1 en las listas de Rhythm and Blues de ese mismo país. Y como decíamos antes, pues no es la única canción que Michael y Paul McCartney grabaron juntos. Hicieron otras dos aventuras más, 666 y The Man, en 1983, incluidas en un viejo disco que todos recordamos, Las Pipas o La Pipa de la Paz, que lanzaría precisamente Paul McCartney entonces. Hola, soy Lucía. Mira, me gustaría que me pusierais la canción de La Quinta Estación. El título creo que es Tu Peor Error. Y si no, es tu peor error. Gracias, Juan Antonio Jurado, gracias. De nada, hombre. Gracias como siempre en Caramba. No te preocupes. Pues aquí está la gente de La Quinta Estación. El debut en 2002, hace ya 10 años. Natalia Jiménez, la voz y armónica, al frente del grupo. Hace tiempo que comento con la almohada que tal vez soy para ti solo una carga. Hace tiempo que ya no me creo nada y he notado tu sonrisa algo cansada. Con los días se amontonan los momentos que perdimos por tratar de ser sinceros. Y aunque no me creas, creo que aún te creo. Y aunque no me quieras, creo. La Quinta Estación, otro de esos grupos que han encontrado en la mezcla de culturas y músicas un excelente criadero de ideas, un caladero fantástico. Natalia Jiménez, voz armónica, como decíamos, y dos guitarras, Pablo Domínguez y Ángel Reyero. Este es el programa que hacen nuestros oyentes permanentemente, escogiendo las canciones que forman parte de sus vidas. Dos veces a la semana, cada madrugada del viernes al sábado, y esta estrenando domingo, el cuarto día de noviembre. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, recuerden a través de Facebook, contacto directo conmigo, aquí estoy en el estudio con mi ordenador delante, dispuesto a recibir sus mensajes, y dos teléfonos, 900-844-643 y 954-467057. 12 y 19 en Andalucía. Buenas noches, Juan Antonio, soy Mari, de San Fernando. Hola. Me gustaría pedirte un favor, si pudieras hacer, que recitara una poesía de Mario Benedetti. Concretamente, hagamos un trato. Si puede ser, si no, pues me pone una canción de Serrat. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Y perdona por pedirte el favor. Bueno, bueno. Vale, hasta otra. Vamos a ver qué hacemos. Verás tú que cualquier día me llaman de RRHH y este programa es de música. Pero bueno, vamos a hacer una excepción solamente hoy, ¿eh? Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar. Aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa a mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. En Canal Sur Radio, la voz de Mario Benedetti hace un momento. Esto es A la Carta. Cuenta conmigo, no podía ser otra. Dos auténticos maestros en escena. Joan Manuel Serrat, perfectamente arropado y acompañado. Quiero lo corto que se me hace en el programa este, ¿eh? Yo quiero más tiempo, más todavía. Si quisieras quererme, dejaría de fumar. ¿Cómo es? Y me haría vegetariano. Es impresionante. Si durmieras conmigo, dormiría. Menos tristes las palmas de mis manos. Y si los buenos chicos te atosigan y buscas tipos duros, fingiré ser el malo que castiga con besos de cianuro. Si buscas a alguien que te trate mal, cuenta conmigo. Si quieres guerra, guardo un arsenal bajo el ombligo. Y si se trata de tratarte bien, mejor que un millonario sin dinero. Olvídate de chulos, todo a cien. Por ti seré un perfecto caballero. Si me abrieras tu falda de lunares y me pidieras que me cuide un poco, haría footing por los bulevares con chándal y a lo loco. Y si es mejor quererte sin permiso, con rabia y al contado, yo te querré como jamás te quiso quien más te haya marcado. Si buscas a alguien que te trate mal, cuenta conmigo. Yo nunca tuve una mujer fatal, ni tú un amigo. Y trata de tratarte bien. Mejor que un lord con pantalón de cuero. Olvídate de chulos, todo a cien. Por ti seré un perfecto caballero. Si quieres un maldito perdedor que humille y que malquiera, ponme un pisito y yo seré el peor cabrón de tu escalera. Y si te ponen los matices de mi lado femenino, por ti comulgaré misa de diez con ruedas de molino. Si buscas a alguien que te trate mal, cuenta conmigo. Yo nunca tuve una mujer fatal, ni tú un amigo. Y si se trata de tratarte bien, mejor que un Casanova con liguero. Olvídate de chulos, todo así es. Por ti seré un perfecto caballero. Por ti seré un perfecto caballero. Vaya dos pájaros uniendo sus voces. Pura lírica y desgarro. Están siempre o habitualmente de parte de los que pierden. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Suelen apuntarse a las derrotas, convertir cualquier caída en una rima dura y cantarla como quien grita la vida. Ese es el asunto de Sabina, cuyo primer objetivo es que todo el mundo sea feliz, que los reaccionarios dejen libres las nubes y los jergones, para que los hijos del cielo puedan volar. Si Joaquín Sabina hubiera sido misionero, poco probable, habría bautizado con whisky a los apaches. Y mientras ese milagro suceda, Serrat enamorará a las madres y a las hijas. Acosados por una estampida de admiradores en España y Latinoamérica, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina se han apropiado de los jóvenes más insomnes, de los más enfadados a veces, de todas esas chicas que, si bien pueden ser princesas, tienen el corazón suburbano. Volando juntos desde hace ya bastante tiempo, no solamente en estudio, también en directo. Las cosas de Sabina, las historias de Serrat. Ah, buenas tardes. Me llamo Epifanio del Cristo y llamo desde Málaga. Uh-huh. Me gustaría oír una canción de Los Ánimas, La Casa del Sol Saliente. Muchas gracias. Bien, vamos a ir directamente entonces, vamos pues a esa casa del sol naciente, House of the Rising Sun Animals. Nos situamos exactamente en 1964. absolutamente inconfundible de ese órgano, el Hammond B3. The Animals, The House of Rising Sun, bienvenidos todos a la Casa del Sol Naciente en Canal Sur Radio. Número 1 en 1964. The Animals fue el grupo, un grupo fundamental en el Reino Unido en aquellos años. Se formó en torno a Eric Burdon, un apasionado de la música negra, interpretando con frecuencia numerosas versiones de temas estándar de blues también. Además de Eric Burdon, el teclista y responsable de los arreglos, Alan Price fue decisivo en la consolidación de dos canciones increíbles en su repertorio. Esta, The House of Rising Sun, y Don't Let Me Be Misunderstood, poco antes de desaparecer el grupo, 3 años después, en el 67, de alcanzar ese número uno con esta Casa del Sol Naciente. 12.32 en Andalucía. 900-844-643 y 954-46-7057. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Nuestro programa está abierto a todos los oyentes. Hola, buenas noches. Soy Escarlata O'Hara. Realmente, mañana será otro día. El teléfono de A la Carta, en Canal Sur Radio, 954-46-7057. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy Mercy de Argentina. Sí, Estefanía, quisiera esta noche a las 2:30 una de Rafael cantando con Juni Guerra. Era a ver si me podías poner una canción de Medina Sara. Me llamo Ana, me llamo Dasquilio de Arquicina. Quería que me pusiera Tanto, de Pablo Alborán, que es su nuevo single, y que espero que se te haga la noche corta. 954-46-7057. Soy Escarlata O'Hara. Francamente, querida, eso no me importa. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Juan Antonio, es que me he acordado de una canción que escuchaba hace ya muchos años en el primer radiocassette que adquirí en Círculo de Lectores, y era una canción que me gustaba bastante. A ver si me la puedes poner. Se trata de La Estrella de David, de Juan Bau. Creo que es el intérprete. Bueno, pues nada más. Perdona las molestias. Sin problemas, no molestia. Buenas noches, buenas noches. Y no nos ha contado nuestro oyente qué tal le salió el radiocassette, si le salió bueno o malo. Más llamadas que tienen relación con esa canción. Hola, buenas noches. Me llamo Juan José y llamo de la provincia de Huelva. A ver si me pueden poner la canción del valenciano Juan Bau, La Estrella de David, o cualquier otra si no la tienen, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego. Nada, hombre. Juan Bau, otro de los representantes de la productiva cantera levantina, es verdad, española. Voces tan graves y poderosas como la de Francisco, que después, si hay tiempo, escucharemos Nino Bravo y, naturalmente, Juan Bau. Alguien que nació en noviembre del 49 en Aldaya, en la provincia de Valencia, hijo de uno de los escultores más populares de aquella zona. Seguramente lo sabían. Y esta es precisamente esa canción mítica, vieja y éxito en toda España. Sonaba la radio hace mucho tiempo. La Estrella de David. Sé que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia. De otro despertar, de otro renacer, bajo el cielo de Israel. Se alejó de mí en un atardecer, con un beso a flor de piel. Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar, de otro renacer bajo el cielo de Israel. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Se alejó de mí en un atardecer con un beso a flor de piel y al decir poco antes de partir, me entregó su estrella de tapiz. Estrella de David con el gran Juan Bau desde Valencia, Levante Español. Ahí vamos a seguir. Alguien, Juan Bau, que fue descubierto por Pablo Herrero mientras actuaba en una sala de fiestas de Valencia, un músico que arreglaría algunas de sus mejores canciones. Y en el Levante Español nos quedamos precisamente. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Ya hemos hablado de él hoy, es ni más ni menos que Francisco. Juan Antonio, buenas noches. Hola. Mira, quisiera ver si me pudieras poner Latino de Francisco. Soy Mercy de Algeciras. Muchas gracias. De nada, Mercy, pues aquí tienes. Hasta Algeciras nos vamos, al lado del superpuerto, con Francisco. Y una de sus canciones más conocidas, probablemente la más popular de todas ellas, que vuelve a Antena. No es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano. No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo, que sienta el corazón como una bendición que guarda mis anhelos para colmar de amor, de fuego y de ilusión a la mujer que quiero. Señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol. No es por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente. No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente. Que no pueda guardar jamás fidelidad y de ello se deduce que traste una pasión no es oro en el amor todo lo que reluce. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad correr caminos, como una estrella sigo mi destino. Vagabundo solitario al sol. Latino, tengo el calor de una copa de vino, señor, mi taco recaminos. Como una estrella sigo mi destino. Calor de una copa de vino y la verdad es que algo más, no sé si ustedes lo saben, es una información que nacía en octubre pasado, y es que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante decretó prisión provisional para el cantante Francisco, eludible, previo pago de una fianza de 6.000 euros en 10 días, lo que permitiría al artista continuar en libertad hasta la fecha del juicio señalado para el próximo día 16 de enero del año que viene, de 2013. Y preguntarán ustedes por qué. Pues verán, el cantante está acusado de un delito de estafa relacionado con el presunto impago de un vehículo de lujo de alta gama, un Maserati concretamente, valorado en 80.000 euros y adquirido en 2004 a un empresario y promotor inmobiliario. Según la calificación provisional de la Fiscalía, el contrato de compraventa del vehículo se produjo en enero de 2004, a pagar en seis meses, en los seis meses siguientes a la firma de ese contrato. Transcurrido el plazo, se prorrogó el pago hasta septiembre de 2006 por un montante de 88.400 euros. En ese tiempo, Francisco vendió el coche, pero sin pagar la deuda contraída. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Pues, como lo estás escuchando, amigo mío. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. 900-844-643 y 954-46-70-57. Ana González Lobato. Bien. Me sí. Pones tierno. Uh-huh. De Carlos Baute. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a por esa ternura a esta hora. Estamos ya a 17 minutos del final de nuestra primera. A 17 minutos de la una, entonces Natalia Barnés, desde nuestra redacción, les contará todas las noticias. Escuchen esto. Me pones tierno. Es la música de Carlos Baute. Vengo, cuando te miro se me para el tiempo, buscando siempre la manera, pero nunca me sale, es que me quema esto que llevo dentro. Y es que me pone tierno y no lo puedo controlar. Es que mi visa eres tú y no lo puedo cambiar. He ido a psiquiatra, psicólogo y demás. Todos coinciden en lo mismo, estoy fatal. Y es que mi cura tú la tienes bien guardada. Estoy pensando asegurar mi corazón, por si se para cuando me diga que no. Y es que tan solo con mirarte caminar es como un chute de algo que no se me va. Y créeme que lo intento, pero tú cuando te pones con tu pelo suelto, la testosterona sube por todo mi cuerpo. Imposible de parar como una fuerte racha de viento. Y me pone esto que llevo dentro. Y es que me pone tierno y no lo puedo controlar. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo. Por eso te quiero yo decir a ti, bombo, que no te voy a dejar. Así que coge la maleta que no vamos a ir de aquí. ¿A dónde va usted? Y si hace falta yo te pongo un piso, Triana, con pizzas al río Guadalquivir. Mira solo para ti, yo me gasto mi ahorro y te llevo a pasear. Tú serías mi princesa, yo ladrón de Alibaba. Ahí va con carita de princesa, no te dejes embocar. Si te coges ya no te suelta, te absorbe como si fueras un flan. Te metes sitios caros que tú nunca podrás pagar. Haz las deudas de colgantes y de fiestas, te gusta el glamour y que siempre pagues tú. Y ahora estoy aquí todo tirado, sin ganas de nada y sin un pavo. Y es que esta tía a mí no me ha dejado, ni la cartilla para sellar el paro. A veces voy, a veces vengo, cuando la miro se me para el tiempo, buscando siempre la manera, pero nunca me sale, es que me quema esto que llevo. Es que me pone. infierno pero sin dinero. Resel y Carlos Baute. Igual que este programa, a mí me pueden pedir lo que ustedes quieran, menos precisamente eso. Dinero, ya me lo dijo un día Fernando Pérez. Ya saben cómo se llama este programa, ¿verdad? A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y el mayor equipo de producción que jamás se haya soñado en la radio. El equipo de producción musical que lo conforman todos ustedes. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Mari de San Fernando. Es para agradecerte lo de la poesía de Mario Benedetti. ¿Te ha gustado? Muchísimas gracias, porque me has recordado a una persona que ya no está entre nosotros. Muchas gracias y hasta otra. Adiós. Hasta luego, Mari. Gracias a ti por llamarnos. Ha sido una excepción, ¿eh? No me pongáis en esos aprietos. Seguimos atendiendo los teléfonos de este programa. Juan Antonio. Sí. Hola. Hola. Soy Pepa, llamo desde Huelva. Sí. Y llamé la semana pasada, estuve escuchando todo el fin de semana el programa y no escuché la canción que pedí, que era una de Pedro Ruiz Blas, vale. A los que hirió el amor, una cosa así, creo que era, que hace mucho tiempo, claro, pero me gustaría escucharla porque nunca más volví a escucharla hace mucho tiempo. Y si no puede ser esa, pues, a ver, una que no sé si la cantaban Los Gritos, Los Mitos, algo así, que se sobre una paloma, le llamaban Charlie, una cosa así. Ah, sí, sí. Si puedes, me la pones, porfa. Gracias, adiós. De nada, bueno, Ruy Blas, de verdad que salió, ¿eh? Seguramente en ese momento no estarías escuchando la radio. Así que espero que ahora sí que puedas disfrutar esa A los que hirió el amor, si estás con nosotros esta noche. La música de Pedro Ruiz Blas, uno de sus viejos éxitos que vuelve desde el pasado y se nos presenta en este cuarto día de noviembre de 2012. Domingo en Andalucía, Canal Sur Radio. Como si una guerra cruel vinieran de perder, el miedo ya marcó su frente de vejez. Como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como en una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. los que hirió el amor, que ha sucedido siempre, no vamos a librarnos nosotros ni muchísimo menos de todo ello. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Pedro Ruiz Blas desde la capital de España. Nosotros volvemos ahora mismo a Valencia. Y lo hacemos con... A la carta, con Juan Antonio Jurado. No, conmigo no. Bueno, conmigo también de alguna manera, ¿no? Pero vamos a disfrutar de Nino Bravo. ¿Cuántas canciones? ¡Qué voz! Impresionante. Esta a mí me encanta particularmente. América, América. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Uno de los artistas favoritos de nuestros oyentes en A la Carta. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Mire, que soy Mari de La Línea. Bien, Mari. Que me gustaría escuchar esta noche de Nino Bravo, uh-huh. Un beso y una flor. Muchísimas gracias, que me habéis picado todas las noches ya más, ¿eh? Un besito, adiós. Pues yo que me alegro muchísimo, ¿qué quiere que le diga? Esa canción hoy no, pero ya habrá más tiempo, de verdad. Hola, buenas noches, Juan Antonio Jurado. Hola. Soy Antonio Franco, de Málaga. Cuando puedas poner de Nido Bravo, Noelia, para esa chica, Noelia. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Vale, gracias. Venga, hasta luego, Antonio. Antonio Franco, que se llama igual que nuestro realizador y nuestro coproductor en esta noche. Hola, buenas, soy Conchi, de Córdoba. Hola, Conchi. Me gustaría que me pusiera ahí... Como todo, de Nino Bravo. Gracias. Va a ganar la siguiente, me parece, ¿eh? Porque ha habido dos oyentes que han coincidido. Buenas noches. Mire, soy María Ángeles, de Jerez. Y quería ver si me pudiera poner la de Nino Bravo, te quiero, o la de Diana Navarro, sola. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Cada nuevo atardecer. Tampoco está mal, ¿eh? Diana Navarro. Jurado. Dime, o dígame. De nuevo por aquí, Antonio. Hola, Antonio. Antonio de Villanueva. Saludos para ti. Quisiera una canción de, creo que de Nino Bravo, te quiero, y se la dedico a mi hijo Jaime en Coria del Río, que hoy está el puertito malo. Estamos resfriados con el agua que le ha caído yendo para el colegio. Le quiero dedicar esta canción de su padre, con todo el cariño, que los quiero mucho y que me acuerdo mucho de él. Un abrazo, Jurado, gracias. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Y yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel. impresionante Nino Bravo. Bueno, los dos temas son preferentemente románticos, ¿no? Uno es Mi gran amor y el otro es Noelia. Y el primero es un vals inglés, muy, muy en la línea romántica, muy en la línea que he hecho siempre. De los dos temas, en la parte musical es Augusto Algueró, y por la letra, en el vals es Rafael de León, y Guijarro es el de Noelia. Ahí es nada, dos maravillosas canciones y el apoyo de Augusto Algueró en el principio de la carrera de un músico apasionante. Y mi opinión de Nino Bravo, pues debe ser, sin duda alguna, la que tiene todo el público español que lo conoce a través de la canción Te Quiero, que es un intérprete fabuloso, que es un gran profesional. La voz de Augusto Algueró, ni más ni menos. Nino Bravo, otro de los grandes en nuestro país. Bueno, los dos temas... Dos temas fantásticos que además hemos escuchado con frecuencia aquí en Canal Sur Radio y que seguiremos haciéndolo con toda probabilidad. Estamos a punto de llegar al momento de las noticias, queda minuto y medio para ello. Quiero recordar a nuestros oyentes de Facebook que no los tengo olvidados ni muchísimo menos. Ayer también es cierto que tuvimos algunos problemas con la red de redes. De hecho tenemos dificultades, algunas, pero parece que ya va bastante mejor, bastante más rápido el acceso a Internet y a Facebook. Y podremos leer en nuestra próxima hora, por ejemplo, los mensajes de Juan Manuel Silvestre, Joaquín Revuelto Rueda, que nos manda un tema de Rafael que les va a encantar, estoy convencido, Manuel Valle, Francisco Gaitán Román o Isabel González Flores. No olvidamos a ninguno de nuestros oyentes. Será a partir de la próxima hora, ¿de acuerdo? Porque ahora lo que llegan son las noticias. Los servicios informativos de esta casa que mandan con Natalia Barnés en menos de un minuto. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Inundaciones en la provincia de Jaén. Los servicios de emergencia seguirán activos durante toda la madrugada tras las anegaciones registradas esta tarde en distintos municipios de las comarcas de Sierra Morena y el Condado, como La Carolina, Guarromán o Ibros, además de cortes de luz en Arjona. Francisco Javier Conejero es responsable de Protección Civil en Linares. Sí, nosotros la alerta estamos toda la noche también. Entonces, bueno, pues estamos aquí en prevención y, bueno, en el momento que en 112 no haya algún tipo de aviso en algún sitio, algo, pues también procederíamos a ellos. Los bomberos han tenido que rescatar esta tarde a un joven en Andújar, arrastrado por las aguas crecidas de un arroyo cuando iba en su motocicleta. Este joven tuvo que agarrarse unas cañas al ser arrastrado y, por lo tanto, recibir atención en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar con síntomas de hipotermia y arañazos. En esta localidad se han registrado hasta una quincena de incidencias a partir de las 7 de la tarde por las fuertes precipitaciones que han inundado bajos, viviendas y garajes. Otro municipio jienense afectado, el que más ha sido Linares, donde aquí la troma de agua ha dejado hasta medio centenar de incidencias y actuaciones de bomberos y policía. Mientras, los pueblos de Málaga, afectados por las inundaciones del mes de septiembre, consideran escasas las ayudas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros. Se trata del decreto que permitirá a los vecinos afectados por las riadas recibir un dinero para paliar parte de los daños que sufrieron. También favorecerá a los ayuntamientos para acometer el arreglo de las infraestructuras dañadas, como carreteras o saneamiento de agua. Esta que van a escuchar es la valoración que hacen del decreto los alcaldes de Álora y Archidona. Ya por fin vemos la luz al final del camino, que es lo importante, y los vecinos por fin van a poder recibir algún tipo de ayuda, que una vez que se aprueba la ayuda, que luego...